toma birra, toma vino, toma birra, Bob, Esponja. Toma birra, toma vino, toma birra, Bob, Esponja. Bob Esponja, sube sin comparto, anda con su amigo Calamardo. Toma que toma, drag. Toma vino, Bob, Esponja. Toma vino, Bob, Esponja. Chupa, Bob Esponja. Chupa, Bob Esponja. Chupa, Bob Esponja. Chupa, Bob Esponja, drag. Para que bailen las pipitas con el ritmo de Carita. Toma vino, Bob, Esponja. Toma vino, Bob, Esponja. Bob Esponja, siempre siendo bardo, anda con tu amigo Calamardo. Toma que toma, tra. Toma vino, toma birra, Bob, Esponja. Toma vino, toma birra, Bob, Esponja. Chupa, chupa, de esponja, tra. Emma, récord. Y los primos, music.